Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos una semana más el programa dispuestos a traeros lo mejor del misterio, por supuesto, y bueno, y haceros viajar por un montón de lugares enigmáticos e insólitos. Como podéis escuchar, todavía sigo arrastrando la gripe de la semana pasada. ¿Qué se le va a hacer? Esto es así. Cada vez tardan más en curarse estas gripes, ¿verdad? Y bueno, no queda más que soportarlo y esperar a que se vaya. Esta semana vamos a conocer más a fondo a una compañera de radio, a Pilar Espinosa. Vamos a conocer cómo es que se metió dentro de este mundo del misterio y, por supuesto, si ha tenido en algún momento algún tipo de experiencia, que es una de las cosas que yo creo que más nos enriquece a todos el conocer, el compartir las experiencias que vamos teniendo en este camino, ¿no? Y también vamos a visitar un pueblo muy, muy peculiar. Esto será de la mano de Aluriel Vera. Por supuesto, vamos a tener pues la actualidad, el consejo de la semana y también va a estar con nosotros Rose en la sección de Arte Oscuro. Ya sé que a todos os encantó la anterior vez que estuvo con nosotros y esta tarde vamos a escuchar otro trocito de esa poesía oscura gótica que ella hace. Antes de empezar el programa, como siempre, os recuerdo que nuestra web es canaldemisterio.com, que la visitéis, que os suscribáis a ella, que visitéis los sponsors que tenemos en la web, que eso nos ayuda mucho. Y desde luego siempre saldréis favorecidos porque tienen un montón de consejos buenos para todos vosotros. Y por último, nuestra app. Ya sabéis, desde Google Play podéis bajaros la app de Canal del Misterio. Desde ahí podéis escucharnos en directo, podéis escuchar los programas ya emitidos y estar en contacto con todos nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Ya sabéis, en Google Plus tenemos comunidad, Canal del Misterio, en Twitter, en Facebook, somos Canal del Misterio. Y algo importante, hemos cambiado el email. Nuestro email es contacto@canaldelmisterio.com. Y ahora, sin más dilación, comenzamos. Lugares insólitos en Canal del Misterio. Esta tarde, en Lugares Insólitos, volvemos a Japón, concretamente a Nagoro, para conocer pues la historia de un pueblo muy peculiar y diferente, ya que sus habitantes son de trapo. Sí, como lo estáis escuchando, de trapo. Y es que cada vez que hablamos de Japón, sus misterios, el folclore y la cultura tan especial que poseen, no deja de sorprendernos, la verdad. Vamos a viajar a Japón de la mano de Aluriel Vera. Buenas tardes, Aluriel. Buenas tardes, Nuria, ¿qué tal? Bueno, Japón de nuevo. ¿Cómo te gusta hacernos viajar hasta allí, eh? Es que es muy interesante Japón. Tiene muchos misterios que descubrir todavía. Sí, en general en toda Asia, ¿verdad, Aluriel? Es algo bastante frecuente esto. Sí, así es. En Asia hay muchas aldeas y pueblos abandonados, algunos realmente preciosos e inquietantes. Esta tarde hablamos de un pueblecito de Japón conocido como el pueblo fantasma, donde la mayoría de la población lo componen muñecos del tamaño de un maniquí. Este es el caso de Nagoro, situado en los verdes valles de Shikoku. Las personas mayores y ancianas fueron falleciendo y los habitantes más jóvenes de este pueblo emigraron a otras ciudades para buscar empleo. Y poco a poco, Nagoro quedó prácticamente abandonado y desolado. Uh-huh. Entonces, ¿actualmente vive alguien allí? Sí, viven unas 35 personas que no quieren abandonar Nagoro porque es su tierra. Se han criado allí y no quieren marcharse del pueblo. Casi todos son ancianos. Pero claro, no tienen los recursos que debe de tener un pueblo en condiciones. Uh-huh. Tokushima es una de las ciudades más cercanas a donde van a comprar. Allí asisten al hospital y pueden llevar a cabo gestiones que en el pueblo no pueden tramitar. Se encuentra a hora y media de la ciudad y para llegar hay que recorrer una carretera de montañas con unas curvas impresionantes. El paisaje es espectacular. Aunque por el difícil acceso a este, los habitantes, porque la mayoría son ancianos, sí, no pueden acceder al lugar. Es Ayano Tsukimi, la artista que ha creado esta obra de arte a escala real, es prácticamente la única que recorre esta carretera, ya que además es la más joven de Nagoro. La mayoría de habitantes culpan de esta situación de abandono del pueblo a los políticos, por no crear estabilidad para que los jóvenes se queden a echar raíces. El principal problema, no hay trabajo, las escuelas se quedaban vacías al no haber niños. Sé que Kurokawa, alcalde de Nagoro, quiere que las personas vuelvan, incluso está probando estrategias para atraer personas jóvenes que tengan niños para que vuelva a ser el pueblo de antaño. Pero claro, a pesar de tener un espacio, un lugar espacioso y a la vez muy bonito, no es fácil atraer a los más jóvenes. Otro ejemplo parecido a Nagoro es Kamiyama, una comunidad agrícola cerca de la capital regional. Los organizadores han trazado planes para atraer turistas y empresas de tecnología. Y es que en Japón hay más de 10.000 pueblos y aldeas que están despoblados, con viviendas e infraestructuras que están quedándose en ruinas ante la falta de personal que no quiere vivir allí por la baja natalidad y el rápido envejecimiento de la población. Bueno, claro, la verdad es que es normal. Pero cuéntanos un poquito sobre Ayano, su historia. ¿Vivió siempre, ha vivido siempre ahí, en este pueblo? No, Ayano Tsukimi, de 65 años, abandonó su hogar en 2003. Estaba cansada de la vida en la ciudad de Osaka y regresó a Nagoro, su pueblo de origen, para vivir tranquilamente allí su jubilación junto a su padre de 85 años. De alguna manera quería volver a sus raíces, Nuria. Al ver cómo estaba su pueblo, se entristeció mucho. Todo lo que había vivido en su niñez había desaparecido. No habían tiendas, ni negocios, ni tan siquiera enterrador. Las casas estaban destrozadas y cubiertas de vegetación por los años que estaban vacías. Su pueblo se había convertido en un pueblo fantasma. Allá no se instaló y con el tiempo, el libre, empezó a dedicarse a la agricultura. Plantó semillas de rábano. Después de un año de siembra, no obtuvo nada. Los pájaros se habían comido las semillas. Así que pensó en crear con mucha habilidad y paciencia un espantapájaros que se pareciera a su padre. Sí. Que era el que siempre había trabajado en el campo, ¿no? Sí. A continuación, creó muñecos de toda la familia. Al ver su obra terminada, pensó, ¿por qué no recrear el pueblo tal y como lo conocía? Y con el tiempo llenó la aldea con muñecos de tamaño real, cada uno representando un antiguo habitante, incluso tienen los rasgos de la cara muy parecidos a los vecinos del pueblo. Vaya. Los ha repartido majestuosamente por todo Nagoro, Nuria, realizando actividades de labranza, otros apoyados en árboles, reunidos en un puesto o en la parada del autobús, en cualquier lugar donde una persona pueda sentarse a descansar. Hay unos 350 muñecos de tamaño humano real que ahora residen en Nagoro, para ya no sustituyen, por así decirlo, a las personas que murieron o abandonaron hace muchos años la localidad. 350 muñecos de tamaño real, ¡qué barbaridad! Así vaya es. Faena que se ha buscado esta mujer. Sí. Claro, tiene mucho tiempo libre, lo que dices, ¿no? Que al estar jubilada, pues bueno, la verdad es que está bastante entretenida, desde luego. ¿Y cómo hace estos muñecos? ¿Cómo los crea? Los muñecos están hechos con paja, con tela y con ropa vieja. Algunos parece que están, como hemos comentado, trabajando en el campo. La escuela que cerró hace muchos años hoy en día está ocupada de docenas de muñecos sentados, esperando que la clase empiece. Uh-huh. Y como os decía antes, Ayano ha hecho cada muñeco a imagen y semejanza de cada habitante que vivía allí. Sí. Cuando habla de ellos, cuenta historias de los habitantes. Señala uno, por ejemplo, y dice: a este anciano le gustaba beber sake y contar historias de Nagoro. A esta anciana le gustaba venir a tomar té con nosotros. Para Ayano, Nuria, estos muñecos son como hijos. Uh-huh. Mientras los crea, recuerda a las personas fallecidas. Es un homenaje a todas las personas que se marcharon. Como hemos hablado en otros programas, en la cultura japonesa tienen siempre muy presentes a sus ancestros. Y también es una manera de llenar su tiempo libre, que es mucho, como tú decías antes. Sí, sí. Vaya. Tiene mucho tiempo esta mujer. Uh-huh. Ayano afirma que mientras pueda y tenga salud, seguirá fabricándolos y está constantemente haciendo nuevas figuras para reemplazar a las que van degradándose con los años. Esta gran artista quiere que los visitantes disfruten cuando observen las figuras y que tengan que mirarlas varias veces para asegurarse de que no son personas reales. Incluso ha colocado algunas cerca de la carretera, en las vallas y paradas de autobús, para que los turistas les llame la atención y visiten el pueblo en vez de girar al otro lado de la carretera. Uh-huh. Nagoro es un pueblo donde también empiezan varios caminos para hacer senderismo. Por las montañas que atraviesa la región, las personas que hacían trekking quedaron cautivadas por la realista belleza de los muñecos. Luego, como todo, pasó de boca a boca o de boca a oreja y fue ganando fama y la gente iba a visitar los muñecos. Uh-huh. ¿Y cómo es que se ha hecho tan famoso de repente? Pues gracias a un famoso y popular fotógrafo llamado Fritz Schumann, ¿sí?, que realizó un documental llamado El Valle de Muñecos, publicado a comienzos de 2014, donde muestra a esta artista, Ayano Tsukimi, una mujer serena y dulce que demuestra su valentía ante la muerte. Vaya. ¿Has visto este documental, Uriel? Sí, lo que pasa es que está en inglés. Ah, bueno. Bueno, sería interesante verlo, la verdad. Sí, es muy interesante. Si quieres lo podemos colgar por si algún misterioso le apetece verlo. Sí, claro. Ahí en nuestra página de Facebook, Canal del Misterio, puedes dejar el enlace y así pues que todos puedan ver. Porque claro, ahora ya nos has metido la curiosidad en el cuerpo, Aluriel. O sea, ahora ya queremos ver más y ver con imágenes todos estos muñecos, ¿no? Que tan laboriosamente hace esta anciana. Y es un encanto. Esta señora Ayano es un encanto cuando la oyes hablar. ¿Sí? Y es muy dulce, sí. Sí. Muy bien, pues lo veremos. Le gusta lo que hace, le pone pasión. Qué bien, qué bien. Me encanta la gente que le gusta lo que hace y que, claro, al gustar lo que a uno hace, pues lo hace con muchísima pasión. Desde luego, no puede ser de otra forma. Aluriel, antes de marcharte, ¿una forma de contacto? Sí, pueden enviar un mail al Canal de Misterio o buscarme por Aluriel. Perdón, Aluriel Vera. Vale, en Facebook, por ejemplo, ¿no? En Facebook o en Twitter, sí. Perfecto. Muy bien, Aluriel, pues hasta la semana que viene. Hasta pronto, Nuria. A continuación vais a escuchar el relato titulado Destino la Tierra, escrito por Raúl Tamarit y, por supuesto, de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Un relato muy de moda en el que intervienen unos protagonistas de lo más variopinto. Ya veréis, ya. Estoy hablando de zombies. O sea que yo creo que ya con esos ingredientes, zombies, el espacio, una nave espacial, esa atmósfera que se crea de pánico cuando un experimento sale mal. Bueno, Pues todo esto está reunido en el relato que vais a escuchar a continuación. Destino, la Tierra. Los altavoces de la nave emitían un sonido penetrante. Con la mano aún temblando, Robert activó el micrófono. «Robert a base», tragó saliva. «Robert a base». Al fin, una voz neutra respondió al otro lado. «Aquí base. La comunicación es defectuosa, pero le oímos, Robert. Adelante». «Aborten reentrada. Repito, aborten reentrada». «Imposible, Robert. La misión debe seguir adelante según lo establecido». «Negativo, base. La carga se ha visto comprometida. ¡Han muerto todos!» «Robert. Robert. ¿Nos oyes?» «Todos muertos». Robert cayó al suelo y quedó boca arriba. Su cuerpo entró en crisis. Los ojos en blanco, miradas se convulsionaron y de la boca un líquido anaranjado burbujeó hacia su nuca. Paulatinamente, los miembros de la nave le rodearon en silencio. Las cuencas vacías de ojos, los labios carcomidos, los dientes podridos hasta la raíz. Todos se giraron con ojos sanguinolientos hacia la voz que emitió el ordenador central de la nave. Atención, próximo destino, la Tierra. Actualidad en Canal del Misterio. Ya nos encontramos en la actualidad y ya estamos con María Toro. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Nuria. Empezamos con la noticia que dice así: resuelto el misterio de los círculos de Namibia. Así es, Nuria. Los círculos de Namibia, que son decenas de miles de extrañas calvas circulares de entre 2 y 35 metros de diámetro que motean las praderas africanas del desierto de Namibia, justo entre Angola y Sudáfrica. En el interior de esos círculos, la hierba no crece. Sin embargo, muchos de ellos están rodeados por una especie de corona verde que marca claramente el perímetro de la zona seca. Los habitantes de la región lo llaman las huellas de los dioses. En España se llaman anillos de hadas o corros de brujas y se producen solo ocasionalmente. Se supone que son producidos aquí por la acción de varias clases de hongos que afectan al crecimiento de la vegetación. También los encontramos en el deshabitado interior de Australia, donde piensan que serían el resultado de la forma en que las plantas se organizan en respuesta a la escasez de agua. Sin embargo, en Namibia los encontramos por miles y un equipo de investigadores promete poner fin al enigma. Ya ha merecido la portada incluso de la prestigiosa revista científica Nature. Este equipo de investigadores de la Universidad de Princeton y New Jersey, capitaneado por Corina Tarnita, por primera vez ha logrado reconciliar las dos soluciones más probables, el crecimiento autorregulado y la acción de las termitas, en una serie de simulaciones informáticas validadas con datos de campo de 4 continentes. Y esas simulaciones muestran que ambas explicaciones se combinan, es decir, que tanto la interacción de las colonias de termitas de arena y la hierba son igualmente responsables de esos patrones de vegetación a gran escala, y concluye que se deben tener en cuenta a la vez múltiples mecanismos de autoorganización ecológica cuando se trata de explicar estas características del paisaje tan regularmente espaciadas. Pasamos a la siguiente noticia, que dice así: mini submarinos navegando por nuestro estómago para las enfermedades gástricas. Sí, Nuria, esta nueva técnica, basada en micromotores, promete cambiar para siempre la forma de tratar las enfermedades gástricas. Es verdad que cada semana con estas noticias nos acercamos más y más a las películas de ciencia ficción. Esta concretamente nos recuerda al film Viaje alucinante. Sin embargo, se trata de la propuesta de un grupo de investigadores de la Universidad de California, está creado para tratar enfermedades estomacales con fármacos que reaccionan ante la presencia de ácidos y poder evitar así los efectos secundarios de los tratamientos a largo plazo con inhibidores de estos ácidos. Que provocan dolores de cabeza, diarreas, fatigas o en algunos casos severos, ansiedad o depresión. Para lograrlo, los investigadores han creado una especie de microsubmarinos a quienes los ácidos gástricos les sirven de combustible y puedan navegar sin problema entre ellos, al mismo tiempo que los neutralizan para poder liberar su carga medicinal cuando se alcanza el grado de acidez, es decir, el pH. Para fabricar estos mini motores, los investigadores utilizaron esferas de magnesio recubiertas con una nanocapa de oro y finalmente por un polímero sensible al pH en el que se encuentra el fármaco. Liberando minúsculas burbujas de hidrógeno que impulsan a los mini submarinos a través del organismo, en menos de 20 minutos se libera la carga medicinal. Tras cumplir su misión, los niveles normales de pH se restablecen en menos de 24 horas. Y pasamos a la última noticia que nos traes esta semana en la actualidad y una noticia que ha creado también mucha controversia y la verdad es que sorprendente porque se crea en España una bioimpresora 3D que imprime piel humana. Así es, Nuria. Científicos españoles crearon una bioimpresora 3D capaz de crear piel artificial a partir de componentes humanos, totalmente funcional. Los resultados de la investigación pionera fueron publicados por la revista científica Biofabrication y difundidos esta semana por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y la Universidad Carlos III de Madrid. José Luis Jorcano, jefe de la unidad mixta, explicó que es la primera vez que se logra crear piel humana con componentes humanos, totalmente funcional y apta para ser trasplantada a pacientes o usada para la investigación y prueba de productos cosméticos y farmacéuticos. Esto, Nuria, es algo que me alegra mucho también porque será una manera efectiva de testeo y podrán dejarse de utilizar a los pobres animales en muchos casos. Sí, lo mismo pensé yo cuando vi esta noticia, efectivamente. Continuando con las declaraciones del jefe de la unidad mixta, dijo también que estas bioimpresoras, en lugar de tintas de colores, utilizan componentes biológicos como células, proteínas o factores de crecimiento necesarios para crear tejidos. Y es en este punto, Nuria, en donde radica la diferencia con las otras bioimpresoras ya existentes, porque los investigadores españoles lograron crear ahora las biotintas necesarias para fabricar piel, además del software y el hardware que las combinan. La compañía española de bioingeniería Biodan Group, que colaboró en la investigación, trabaja ahora para que la nueva tecnología obtenga los permisos necesarios de autoridades regulatorias españolas y europeas para comenzar a ser aplicada. Jorcano ve el inicio de un largo camino con la fabricación de otros tipos de piel y seguirá con tejidos de menor complejidad, ya que, según sus propias palabras, el final al que todos aspiran es poder imprimir en algún momento órganos humanos complejos, como un corazón, un riñón o un hígado, algo que por el momento ve todavía muy lejos. La verdad es que parece ciencia ficción, Es una de las noticias que más me parece a mí ciencia ficción, de las que más lejos y más irreales parecen y que sin embargo pues ya se está dando hoy en día. Así es, Nuria, ya la tenemos aquí. María, como siempre un placer el poder escuchar y estar informados de toda la actualidad contigo cada semana. Y antes de irte, danos algún dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es mariat-bcn, donde comparto todo este tipo de noticias y más. Muy bien, compañera, hasta la semana que viene. Hasta la próxima, Nuria. Bueno, pues continuamos con el programa y lo hacemos con una visita muy especial. Tenemos a, bueno, pues a una mujer especial, como os digo, una mujer llena de vitalidad y que, bueno, por ahora, solamente la conozco por las redes, de manera virtual. Pero yo sé que el día en que nos veamos, bueno, le voy a pegar un apretujón, que ya veréis, ya lo contaremos. Os estoy hablando de Pilar Espinosa. Es copresentadora junto a Rafa González del programa El Sueño de Andrómeda y, bueno, colabora también en varios programas más de misterio. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, querida amiga, qué gusto escucharte, ¿eh? Fíjate qué diferencia escucharte en la radio, que yo te escucho, que lo sepas. Sí. Te escucho todas las semanas y ahora estoy muy emocionada de poder hablar contigo. Esto es un honor. Muchas gracias por esa presentación tan chula. Es un placer para nosotros el tenerte, Pilar, una compañera de radio y una compañera de misterios, porque cómo nos gusta un misterio, ¿eh? A nosotras. Hombre, ¿cómo no nos va a gustar? Si es que lo llevamos en las venas, tenemos ese alma buscadora. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza a todos los que nos apasiona el misterio desde hace años. Sí, la verdad es que sí, es algo que nos apasiona y como tal, pues claro, le dedicamos, pues a ver, no nuestra vida, pero la verdad es que un montón de horas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Hombre, ojalá esto fuera una forma de vida, es decir, cámara en ristre, salir a buscar, pero bueno, la vida es así y a veces, pues dentro de lo que tu tiempo te lo permite, pues puedes salir a buscarlo. Claro. Pilar, a ver, cuéntanos un poquito. Yo sé que te voy a hacer una pregunta bastante difícil, pero quiero que de alguna forma, bueno, pues conocerte un poquito mejor y que te desnudes un poquito, ¿eh? Venga, vamos. ¿Quién es Pilar Espinosa? Bueno, pues Pilar Espinosa es una persona que le gusta mucho aprender, sobre todo, buscar desde que era, yo creo que desde que mi madre me trajo al mundo, y sobre todo me considero muy luchadora y reivindicativa, pero reivindicativa con connotaciones dentro de la normalidad. Porque una cosa es reivindicar desde el corazón y sabiendo, no para beneficio de aquí estoy yo, Agustín Aragón, y para crearme fama, no. Porque a lo largo de mi experiencia en la vida, con muchísimas situaciones y a nivel laboral y demás, hay una cosa de la que me gusta mucho y es aprender de mi entorno. Uh-huh. Y considero que todos somos uno, que el semejante es importante y eso me ha llevado a hacer todo lo que he llevado en mi vida, a observar mucho mi entorno y a día de hoy soy lo que la vida me ha brindado. Sobre todo, intento tener sentido del humor. Vital, desde luego, bajo mi punto de vista es vital para poder sobrevivir en este mundo. Para todo, ya sea desde la política, pero yo creo que la sonrisa es fundamental, es la medicina para cuando uno se despierta desde por la mañana, ¿no? Sí, señora, la sonrisa y ser positivo. Eso hay que, sobre todo. Hay que atraer todo lo positivo teniendo pues una actitud así, ¿no? Positiva. Ya sabemos que creer es crear. Eso es, somos co-creadores. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, Pilar, ¿cómo te adentras dentro del mundo del misterio? Pues la culpa la tiene mi hermano mayor, que a día de hoy reniega de todas estas cosas. ¿Sí? cuenta. Pues sí, pues verás, mi hermano me lleva 7 años. Sí. Pero una de las cosas que me ha contagiado es el gusto por la lectura. Soy una devora libros total. Sí. Y recuerdo que una de las cosas que esto que hacemos los hermanos pequeños, que es cuando mi hermano se marchaba de su habitación, yo me metía a cotillear. Sí, sí, sí. No solo el diario. Sí, yo también, es culpable. Y de repente, entre bambalinas, encontré un libro de espiritismo. Ajá. Que la verdad que esto lo descubrí con 8 años, pero luego, ¿sabes cuándo lo abrí? Te lo voy a contar. Porque en mi casa se escucha radio de toda la vida. Sí. Somos muy radiofónicos. Sí. Y mi madre, en una conversación con mi abuela, hablaban de los casos de espacio en blanco que se escuchaban de madrugada. Y llegó a mis manos mi primer Walkman. Y yo ya dormía sola en mi habitación y tuve la valentía y la osadía de ponerme esa noche esos auriculares y escuchar al maestro Miguel Blanco. Grande. Y aquello me impactó muchísimo. Ese programa no se me va a olvidar en la vida, de cuando llevo un medium en vivo y en directo, ¿eh? Sí. Es que fue alucinante esos cambios de voz. Es como si yo me hubiera trasladado a ese estudio, uh-huh. Y la verdad que fue espectacular. No recordarás el nombre de ese medium, ¿verdad? Creo que era brasileño, Maja. Ajá. Era brasileño. Él, al cabo del tiempo que tuve la oportunidad de conocerle en persona, le gustó mucho esta anécdota que le conté. Sí. Y me dijo el nombre del brasileño, pero te puedes creer que no me acuerdo. No te acuerdas, claro, no, normal. Y luego me leí ese libro de espiritismo. Uh-huh. Y ahí empezó el periplo de buscar, de escuchar, y me escuchaba Antonio Alés, de ese programa precioso en Antena 3, uh-huh. Mi querido Cebrián. En fin, Iker Jiménez, por supuesto, claro. Doctor Jiménez del Oso, en Cajón Desastre, que lo echaba los sábados por la mañana, que salía con esa calavera, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, y luego las películas de terror, por supuesto, soy una devora películas de terror. Yo también. ¿Tu favorita, Pilar? Uy, favorita, es que estás complicada. Pero yo lo te voy tengo a decir, claro, Hay unas cuantas, pero entre ellas está La noche de los muertos vivientes, la primera. Sí. Y luego, por supuesto, El exorcista. Sí, para mí es la película. Por favor. Para mí El exorcista es, vamos. Hombre, la de veces que me la he podido ver y me sigue impactando, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí también, la verdad es que disfruto muchísimo cada vez que la veo y casi me sé los diálogos, ¿eh? Yo también, sobre todo hay uno que yo creo que ese no lo sabemos todos. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo ahí. Sí, no lo vamos a hacer, que si no, los oyentes cambian de canal, ¿no? Bueno, y cuéntanos, ¿experiencias? ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Te ha pasado algo? ¿Algún coqueteo con el misterio? Pues mira, yo, como bien te he dicho antes, yo soy mi observadora. Sí. Y he observado sesiones de Ouija, pero nunca he intervenido, uh-huh. Pero, y no he tenido ninguna experiencia negativa. Uh-huh. Pero sí tuve una experiencia espiritual que a día de hoy la sigo viviendo como el primer día, y es cuando falleció mi tío, que para mí era el hermano de mi madre, el único que tenía. Sí. Vivía con nosotros y bueno, pues entre todos vivimos la enfermedad, uh-huh. Que tenía, que falleció de cáncer. Y la verdad que fueron noches y días muy intensos, ¿no? Yo era muy jovencita por aquel entonces, pero asumí la responsabilidad junto con mi familia de cuidarle, uh-huh. Y estaba tan unida a él, y justamente cuando yo me marchaba de viaje en fin de curso con el instituto, él se despidió de mí como diciendo, ya no te voy a volver a ver más. Sí. Me hizo una caricia, me dijo, adiós bichito, ten cuidado. Esas fueron las palabras, uh-huh. Y estando en Praga, que fue un viaje maravilloso por estas fechas, estando en Praga, de repente yo noté un pálpito en el corazón y las lágrimas se empezaron a brotar sin yo saber por qué de mis ojos. Sí. Y llamé a España por cobro revertido, porque por aquel entonces los móviles no se estilaban. Uh-huh. Y a la vuelta del viaje, mis padres no podían ir a recogerme al aeropuerto y como pude, pues llegué a mi casa. Y una vecina se adelantó a la noticia que me iba a comentar mi madre, y es que mi tío había fallecido. Y la verdad que fue muy triste para mí, ¿no? Porque me hubiera gustado abrazarle, besarle y demás, pero mi madre me comentó que las condiciones en las que falleció, tuvo una muerte muy dolorosa, por desgracia. Sí. Y a la vuelta del funeral, pues yo no fui al instituto al día siguiente, no me encontraba con fuerzas. Claro. Y yo recuerdo que me levanté y me acerqué a mi habitación, porque él dormía en mi habitación y yo en el sofá cama, para que estuviera más cómodo. Y me acerqué a la habitación y de repente miré y estaba como todo vacío. Yo tenía costumbre de darle la medicina. Justo a esa hora me levanté. Uh-huh. Y en el momento que me giré noté algo, y del miedo que me entró me fui corriendo al salón y me dijo palabras textuales, porque mi tío era muy palabrotero, pues que te den por culo, me voy. Anda. Y me giré. Llevaba un pijama con unas características. Sí. Me giré, le abracé, lo sentí, sentí cómo le abrazaba, sentí un frío y luego un calor y una paz. Sí. Y de repente ya no supe más. El caso es que se lo conté a mi madre. Y mi madre, yo no vi a mi tío ni en el mortuorio, no vi cómo falleció. Sí. Y le dije a mi madre las características del pijama y me dijo que con ese pijama había fallecido. Vaya. Y no era del hospital, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, pues le tengo muy presente porque en ciertas situaciones complicadas de mi vida su voz está ahí dentro. Está ahí, sí. Es que no nos abandonan. Que no nos veamos no quiere decir que no estén. Yo sí, yo le siento y me acuerdo mucho de él y le hablo, ¿no? Cuando estoy fastidiada, ¿no? Moralmente, porque hay días que uno los tiene complicados y yo cierro los ojos y hablo con mis seres queridos. Claro, muy bien. Pilar, ¿algún coqueteo con las psicofonías y esto has tenido alguna vez? Sí, unas cuantas. ¿Has recogido psicofonías? Pues a ver, recientemente hace unos meses hicimos un especial en Herrera de la Mancha. Es una prisión de aquí, de muy cerquita de Madrid, que está abandonada. Y nosotros llevamos todo el aparataje que llevan mis compañeros que tienen un equipo de investigación. Uh-huh. Y analizando las psicofonías, aparentemente apareció algo. Y en una entrevista que me hicieron hace unos meses en un programa, hablando de este caso de mi tío, se coló una voz. Vaya. Se coló. ¿Decía algo en concreto? ¿Se distinguía pues, lo que decía? Decía adiós. Vaya. Uh-huh. Y nada más así, o sea... Qué curioso. Pero bueno, la verdad que ya sabes que estos registros son tan... Todos tenemos... No oímos de la misma forma y a veces, desde luego. Claro. Entonces, pues bueno, llegar a una conclusión la verdad que es un poco complicado. Sí, sí. Una misma psicofonía, pues... Hay tres personas y pueden haber tres versiones diferentes de la misma psicofonía. Efectivamente, mira, Leo Chate, muchos dicen Pandora, otros Cámpora, en fin. Sí. Que hay miles de interpretaciones. Oye, ¿y cuáles dirías que son tus temas favoritos dentro de lo que es el mundo del misterio? Pues las casas encantadas. Ah, eso me mola mucho. A ti el mundo espiritual, espíritus, apariciones, todo esto te gusta mucho, ¿eh? Sí, bastante, pero ¿sabes lo que pasa? Que al principio le tenía mucho miedo yo a todo esto y recuerdo que cuando empecé a hablar con Rafa González le dije, ni muerta me meto yo a investigar en una casa y a día de hoy te digo que tengo mono de investigación. Sí. Es increíble, aparte mira que las madres son muy sabias y me dicen, no digas nunca jamás. Sí. Bueno, yo soy de la opinión como tantas otras personas, ¿no? Como Paloma, por ejemplo, Navarrete o Sol Blanco Soler, de que los espíritus no te pueden hacer daño. Por supuesto, yo estoy contigo en toda regla al respecto. O sea, estamos muy contaminados por películas y tal. Pero, sí. Esto todo es tema subterfugio hollywoodiense que es lo que un poco nos condiciona. Pero es que somos energía pura y dura. Sí. Y yo creo que muchas veces, y esto lo decía también Navarrete, que a veces cuando no queremos cruzar ese umbral, dejamos nuestras miserias aquí. Sí. Y es lo que se manifiesta constantemente, ese dolor, ¿no? O esa alegría que se queda impregnado en el lugar y nos negamos a veces a abandonarlo. Pero bueno, hasta que no me vaya yo, no sé yo. Bueno. Que tarde mucho. Eso espero. Pilar, cuéntanos, no sé, un caso predilecto que tengas tú, tu caso favorito. Mira, mi caso favorito, entre otros, porque también está el de Amityville, que también me gustó mucho, pero el de Enfield en concreto me fascinó y me fascina al día de hoy y cada día sobre todo, que sabes que lo bueno... que tenemos una amplia red de comunicaciones, cada vez descubres más cosas y encima tengo la suerte y la fortuna que tengo familiares viviendo en Londres. Entonces, pues, y en más me han dicho, cuando vengas de visita, que ojalá pueda ir, nos vamos a ir por esa cercanía, simplemente por curiosidad, pero el caso Enfield en cuestión me llama poderosamente la atención. Sí, a todos los niveles, a nivel científico, a nivel espiritual, a nivel psicológico... Y hay muchas opiniones al respecto. No sé, es un tema que es muy controvertido. Resúmenos un poquito el caso para todos los oyentes que no lo conozcan todavía, Pilar. Bueno, sabes que recientemente se ha sacado una película de esto, ¿no? Del Conjuring 2. Sí. Pero como siempre decimos, no hay que fiarse siempre de las fuentes que se plasman en una película, pero no se aleja de la realidad en muchos aspectos. porque los Rain Warren, que es la que queda viva de ese matrimonio, uh-huh, que es tan famoso, sí, es como ha servido de documentalista para los productores y directores de esta película. Sí. El caso Enfield se desarrolla en Londres, en esa ciudad que es magnífica, maravillosa, que está llena de historia y, como bien sabes, el Reino Unido. Y de niebla, que es propicia para esto, sí, y ahí sí tenemos millones de casos de investigación y de misterio. Uh-huh. Y este en concreto se desarrolla en un barrio obrero, pues resulta que, fíjate, que esto se empieza a desarrollar en el año 77, en el siglo XX, el siglo pasado, sí, pues el 30 de agosto, pues es una familia, una mujer que vive con sus 4 hijos, que está divorciada, y la mujer la verdad que está pasando por un momento económico bastante caótico, y aquí es donde hay la controversia. Uh-huh. En el día 30 de agosto se empiezan a desarrollar una serie de fenómenos un poco voluptuosos en la casa y concretamente en la habitación de las chicas, que son adolescentes, que es, sí, Janet y Margaret. Concretamente a la que más le perjudica es a Janet. Pues esa noche las camas se empiezan a mover en plan como la película del exorcista, para que te hagas una idea. Sí. Las niñas ante tal movimiento se asustan y llaman corriendo a la madre. La madre no se lo quiere creer, pero en ese momento una silla se desplaza, ¡fium!, a lo bestia por la habitación, y uh-huh, empieza una serie de sucesos que se suceden de continuo. Uh-huh. Y hasta tal punto que alarman a la vecindad, pues como nos hubiera pasado cualquier, claro, persona, hemos sufrido extraño y alarmamos a nuestros vecinos para buscar ayuda. Claro, claro. Los vecinos ante la impotencia llaman a la policía, y la policía, que es Scotland Yard, es testigo de esta fenomenología en la casa de esta familia. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que la policía le dice que no puede hacer un informe al respecto pericial, pero le asesoran de que vayan, bueno, deciden, perdón, ir a la prensa, sí, la Daily Mirror, que es el periódico que es candente allí, Daily Mirror se desplaza a esa mansión, uh-huh, que al principio les parece un poco engañifa porque están esperando a que se sucedan las cosas, y justo cuando se marchan por la puerta se empiezan a manifestar estos fenómenos, y la mujer sale corriendo a buscar a los periodistas, y es cuando decide montar ahí una campaña con todos los aparatajes y demás. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que al registrar, consiguen registrar ciertos sonidos y ciertos movimientos de objetos que les extrañan, y deciden pedir ayuda a lo que es el Instituto de Fenomenología de Fenómenos Psíquicos de allí, que lo lleva Maurice Gross, ajá, que es el presidente de esta asociación. Que Maurice Gross recientemente se le había muerto su hija en un accidente de tráfico y estaba, digamos, un poco obsesionado con que había vida más allá, y él quería demostrarlo, ¿no? Claro. Y quería descubrir que había algo más, ¿no? Y él se desplaza con todo su equipo, que por cierto, para la época era el más innovador, uh-huh, o sea, cámaras, grabadoras, por todas las partes de la casa. Las voces a la niña le empiezan a hacer preguntas. Yo he visto los vídeos, no sé si tú los has visto, sí, pero los vídeos son, la verdad, espectaculares. Vamos, Pilar, a escuchar esa voz gutural que sale de una niña, realmente. De 11 años. Uh-huh. Vamos a escucharlo. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10. Three. Sensible voices. But the rest of the names are absolute rubbish. La verdad es que la voz impresiona, ¿eh? Impacta. Mira, un montón. Se me ponen los pelos de punta, mejor. Sí, sí, sí, sí. Bueno, resumiendo entonces, Pilar, ¿llegaron a alguna conclusión? Porque está catalogado como el caso más documentado, ¿no?, de la historia de los poltergeist. Cierto, cierto. Uh-huh. Es uno de los casos de fenomenología poltergeist más documentado hasta día de hoy de la historia de lo que es el misterio, uh-huh, en sí. Y la verdad que tristemente ha habido unos años de bastante silencio al respecto, aunque ha habido varias series y varias películas que le han intentado dar esa difusión para que no se olvide, pero no obstante no se llegó, por desgracia, a ninguna conclusión, y las opiniones son dispares. Y claro, yo he encontrado en la prensa se posiciona mucho en lo que dijo Daily Mirror, que era una estafa, sí, hubo médicos también implicados, o sea, médicos especialistas en lo que es foniatría y demás, que decían, sí, que eso que era producido desde las cuerdas vocales, pero también ciertos expertos dijeron que en un corto periodo de tiempo se pueden emitir esos sonidos, pero en una conversación como la que tiene la niña era básicamente imposible. Sí. Entonces, yo sí he visto vídeos de las hermanas actualmente y les sigue produciendo a las pobres mías pavor. Y yo creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Ya no es si es verdad, si es falso. Es que el testigo, como lo vive y como lo manifiesta, yo creo que es lo más importante en sí, todo esto. Desde luego. Bueno, Pilar, tenemos que dejarlo aquí, pero yo quiero invitarte para que vengas en otra ocasión, ¿eh? Cuando tú quieras, aquí bueno, me tienes. Pues ya sabes que te diré ven más de una vez. Que muchísimas gracias, de verdad. Te escucho desde hace muchísimo tiempo, ya te lo dije. Me gusta muchísimo tu programa, tienes una voz preciosa y sobre todo es una maravillosa persona y comunicadora. Así que, Nuria, te mando un besazo y ese achuchón que nos debemos, sí, por cierto. Sí, sí. Y muchísimas gracias por contar con mi humilde presencia. Bueno, Pilar, yo también os escucho, como no, a Rafa y a ti. Y que, por cierto, también quiero invitar a Rafa, que esté un día con nosotros. Cuando quieras. Sí, sí, sí. Y bueno, pues que estamos juntas en este mundo del misterio, que además hay que abogar por las mujeres, que dentro del mundo del misterio somos muy poquitas, ¿eh? Eso es. Y hay que estar ahí apoyando a las mujeres. Y Pilar, hasta dentro de muy poquito. Antes de marcharte, eso sí, quiero que invites a todos los oyentes de Canal del Misterio a que escuchen El Sueño de Andrómeda, claro. Hombre, es que lo tienen que escuchar. Os invito a que escuchéis en nuestro canal principal, que de momento es iVoox, pero tenemos muchos canales más que tienen tenemos que darle las gracias porque nos emiten cada semana, pero para más datos, yo invito a todos los oyentes a que visiten nuestra página web, que ahí tenemos todos nuestros datos de todo el equipo, que por cierto, les mando un beso enorme y a mi compi Rafa, que les quiero mucho. Uh-huh. Es www.elsuenodeandromeda.com. Ahí tienen todos nuestros programas anteriores, que son ya 3 temporadas, que se dice pronto. Y ahí todos nuestros datos. Así que os invito a que nos sigáis. Y me vas a permitir, Nuria, que mande un besazo muy fuerte y un abrazo enorme a toda mi gente de Valencia. Claro. Y quiero mucho a esa comunidad valenciana, que sois fantásticos y que yo llevo a Valencia en mi pena. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues te esperamos pronto por aquí, ¿eh? Y a seguir dando guerra en el misterio, ¿eh? Hombre, como siempre, compañera. Hasta la próxima, Pilar. Hasta la próxima, guapa. Después de esta entrevista tan agradable con Pilar Espinosa, vamos a por el arte, vamos a el arte oscuro, ese que tanto nos gusta, ese arte gótico, y vamos a escuchar un poema de Rose. Ya sabéis que ella tiene un canal en YouTube titulado Mundos Divididos, y el poema en cuestión que vais a escuchar ahora mismo se titula Hoy te he vuelto a recordar. Me encanta cómo dice las cosas Rose y lo fácil que es que empatices con ella, porque a todos nos ha ocurrido en algún momento de nuestra vida algo parecido a lo que ella cuenta. Vamos a escucharlo. He estado leyendo nuestras conversaciones. Sé que no debería. Aún no sé por qué lo he hecho. Tal vez quería estar triste y tú siempre has sido la excusa perfecta para ello. Es increíble cómo cambian las cosas. Estábamos tan bien. Se podía leer tanto amor. La forma en la que te preocupabas por mí. Tú te echo de menos cuando hacía 5 minutos que estaba contigo. No sé cuándo se rompió todo. De repente un día desperté sin ti, sin esos abrazos de no te preocupes que todo saldrá bien, sin la fuerza que me dabas para poder enfrentarme al mundo. No entiendo qué pasó, si fue el paso del tiempo, la rutina, o simplemente que las cosas terminan. Lo teníamos todo. Y ahora ya no me quedan ni siquiera las palabras para para decirte que si algún día vuelves, te estaré esperando. Sé que has conocido a alguien y sabes que yo también. Pero hay personas que son debilidad y tú eres la mía. Estoy segura que volvería a dejarlo todo si nuestros caminos se vuelven a cruzar. Los dos sabemos que aún te quiero, que tal vez haya encontrado al hombre perfecto, pero echo tanto de menos tus imperfecciones, tus tonterías, tus domingos de resaca, tu forma de hacerlo todo mal, tu maldita sonrisa capaz de arreglar todos los destrozos que causaban tus palabras, y tu mirada, cómo eras capaz de hablar sin ni siquiera abrir la boca, la forma que tenías de gritar te quiero sin silencio. Quizás sea por eso que aunque tengo motivos para ser feliz no lo soy, porque la felicidad estaba escondida entre tus sábanas y no sabes lo triste que es dormir con otro y soñar contigo, tener ganas de olvidarte, pero siempre terminar recordando. No sabes lo mal que me siento cuando busco tu mirada entre la gente, cuando me parece escuchar tu voz, cuando me invento caricias con tus manos, cuando imagino que eres tú quien llama a mi puerta y me dice que ya está bien de tonterías, que me quieres, que quieres volver a empezar algo que nunca debió terminar. Pero no eres tú, y me encantaría tener el valor de gritarte que todavía te escribo, que cada letra es una bala con la esperanza de que te roce el corazón y te des cuenta que aún pienso en ti, que aunque lo niegue, aún me queda la esperanza de que algún día, en cualquier momento, me cruce con tu sonrisa y sientas que el paso del tiempo no nos ha afectado ni lo más mínimo, que te des cuenta que por mucho que diga que te he olvidado, mi corazón opina lo contrario. Tal vez tuve miedo cada vez que pensaba que algún día podía perderte y por eso te perdí. Nos perdimos. Tal vez nos quisimos demasiado y no supimos afrontar que lo que empezó como un juego era una realidad. Una realidad de dos personas que prometieron no enamorarse, pero que al final el amor pasó por encima de ellos y no supieron cómo reaccionar. No lo sé, solo espero que algún día, cuando tenga el valor suficiente y nos volvamos a cruzar, poder decirte que nunca he dejado de quererte. Nunca. Y que hay amores que siempre estarán presentes, por más que pasen unos meses, unos años, una vida. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya estamos casi finalizando el programa de esta tarde y ya estamos con Juan Perdomo. Buenas tardes, Juan. Hola, Nuria. Muy buenas tardes a ti y a todos. Encantado de estar aquí otra semanita más. Qué bien. Oye, ¿qué te parece ese viajecito que hemos hecho por Japón y por el pueblo Nagoro? Pues a mí me ha dejado bastante impactado porque había oído algo, pero bueno, como que tenemos tanta sobreinformación a veces que... Cuando te paras a escuchar a alguien como a Luriel, además, que lo cuenta así de bien sí. Y que a mí me ha impactado el caso, ¿no? Como esta mujer lo que pretende es que el pueblo no acabe convirtiéndose en un pueblo fantasma, ¿no? Según lo he entendido yo. Claro. Aunque en realidad casi que ya lo es. A mí me ha impactado mucho, muchísimo, sí. Y las bueno, imágenes que ha puesto. Realmente ha conseguido el efecto contrario porque, claro, al hacerlo tan insólito con estas figuras sí. Que hace, pues ha creado el efecto contrario, ¿no? El que cada vez más gente quiera ir a ver el pueblo. Exacto. Se ha llenado de gente que quiere ver cómo ha recreado la vida, ¿no? Porque sí. Es que además es eso, la ha recreado en todos los aspectos. Sí, todas sí. las profesiones, todas las actitudes. Justo. Es algo impactante. Impresionante. Muy bien, sí. Una buena iniciativa ha tenido sí. Esta mujer. Totalmente. Bueno, vamos a lo nuestro, Juan. Vamos a ver qué nos dicen tus cartas para esta semana que viene. Venga, vamos a ello. Vale, pues esta semana nos toca ser bastante comedidos. ¿Sí? Aquí sobre la mesa tenemos un 2 de oros, que es una carta muy positiva. También tiene una parte muy positiva porque te habla de que te van a llegar proposiciones que vas a tener que sopesar. ¿Sí? Y es una carta que abre mucho camino o anuncia apertura de camino a nivel sobre todo lo que tiene que ver con lo laboral, material, ¿no? Uh-huh. Pero en el plano un poco más personal o en el plano un poco más esotérico o más espiritual, es una carta que viene a decir, piensa más que nunca, piensa mucho antes de hablar. Y mira antes de poner el siguiente pie, ¿no? Mira antes de dar el siguiente paso, mira que estés pisando en firme, mira que el terreno sea el que tú crees, y porque es una carta que aparece mucho en tiradas donde tienes que abrir la mente o donde, sí, o donde tienes que conocer situaciones que a lo mejor hasta antes no te habías percatado, no habías reparado en ellas. Y entonces te lleva a decir, vale, ahora tengo esto con lo que igual contaba o igual no, ¿qué hago ahora, no? Y siempre ante eso, lo que decimos, medir mucho, sopesar mucho, cualquier compromiso que quieras adquirir, cualquier contrato que quieras iniciar, porque es muy probable que te llegue alguno, cualquier decisión en cualquier sentido que tengas que tomar, esta semana, abre los ojos. Uh-huh. Vamos, vale, a ser muy precavidos. O sea, ¿puede ser que sea una semana de firma de contratos? Sí, sí, perfectamente. Uh-huh. Y tampoco hay que condicionarse en exceso, ¿no? O sea, claro, si claro, el contrato que te ponen delante es lo que tú buscas, firma. Hombre, a ver. Claro, claro. No te busques problemas donde no los hay tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, eso, a la hora de una firma de contrato, pues mira bien la letra pequeña, mira bien todas las condiciones, mira bien lo que firmas, simplemente, y una vez que verifiques qué es lo que tú quieres, pues adelante, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es muy probable que esta semana se muevan muchas cosas a nivel, pues, de papeleos, de firmas de contrato, sí, de tipo burocrático, uh-huh, todo lo que tenga que ver con eso. Que en definitiva son cosas que firmamos y nos comprometen, sí, y por eso nos hablan de la cautela, ¿no? De estar, sí, seguros de que lo que tú firmas es lo que tú estás dispuesto a hacer, claro, o puedes hacer, ¿vale? Uh-huh. O lo que tú crees que efectivamente a ti te va a revertir o te va a repercutir lo que tú crees que te tiene que repercutir. Uh-huh. Pues oído cocina, que no, Juan. Muy que bien. No hay un desequilibrio. Uh-huh. Tomamos nota y lo tendremos en cuenta para la semana que viene. Y ahora, perfecto, antes de marcharnos, que ya nos están pidiendo pista, sí, dinos tus datos de contacto. Claro que sí. En todas las redes sociales nos encuentran como Faro Tarot. Nos pueden escribir al correo farotarot@gmail.com y nos pueden llamar al teléfono 605-33-7291. Perfecto. Juan, hasta la semana que viene. Un beso muy grande, Nuria. Hasta la próxima semana. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de esta semana. Como siempre, se pasan volando estos 60 minutos en vuestra compañía. La verdad es que es un tremendo honor el estar aquí cada semana compartiendo, pues, esto que nos gusta tanto, como es el misterio, con todos vosotros. Os recuerdo que podéis escuchar de nuevo el programa a la 1 de la mañana en misteriofm.com y que, por supuesto, vais a poder escucharlo en nuestro canal de iVoox, CDM Canal del Misterio, o en iTunes también, Canal del Misterio. Gracias por cada me gusta que le dais a nuestros podcasts, gracias por compartirlos, que eso también nos ayuda mucho. Y ahora ya solamente me queda que dejaros con la frase de la semana. Dice así: aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, y aunque todo parezca nada, siempre vuelve a empezar. Que la luz siempre esté en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.